La mar en coche. El corazón existe. 10 de la mañana, 34 minutos, y ayer fue un día histórico para la Argentina porque dos exdirectivos de Ford fueron condenados por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a Pedro Müller y a Sibili a apenas de 10 y 12 años de cárcel. También condenaron al represor Santiago Riveros. Están acusados de haber secuestrado y torturado a trabajadores de la empresa de la planta de General Pacheco durante la dictadura. Y es la primera vez que la justicia argentina condena a directivos de una multinacional por su participación directa en el genocidio. Alejandro Jasinski es historiador y periodista, estuvo cubriendo todo este juicio, está ya en contacto con nosotros. Ale, buen día, ¿cómo andás? Hola Diego, buen día, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien. Bueno, contanos las primeras emociones ayer cuando se escuchó esta sentencia que realmente no se esperaba, ¿no? Que sean condenados los dos ejecutivos y obviamente también el represor Santiago Riveros, y no únicamente por un tema de complicidad, sino de participación directa. Sí, totalmente. Teníamos la sensación de que alguna condena podía llegar a haber. Realmente no imaginábamos la dimensión de esta condena, porque como vos decías, fueron condenados los dos exdirectivos por ser partícipes necesarios. Y esto nos pone en otro nivel de discusión respecto a todo lo que veníamos diciendo respecto de la responsabilidad civil con la dictadura, ¿no? Porque no hablamos de complicidad ya, no hablamos de instigación o de ayuda, de colaboración, hablamos de participación en una estructura represiva combinada entre las fuerzas de la empresa y las fuerzas de las estatales, digamos. Uh-huh. Y esto es lo que explica la condena de 10 y 12 años, como vos decías, por el secuestro y por la tortura de 24 trabajadores. Entonces, en el circuito que va desde los secuestros dentro de la fábrica, en muy pocos casos en los domicilios, hasta la comisaría de Tigre, hasta el momento en que son blanqueados. Pero todo ese momento es el momento en que la empresa tiene una responsabilidad. Y lo otro que surge del fallo es la motivación política de los secuestros. Es decir, fueron secuestrados porque eran militantes sindicales, y en calidad de ser militantes sindicales es que la empresa tenía el interés de participar de esta estructura represiva, digamos. Uno es lo que puede leer a partir del fallo. Esperamos la sentencia para marzo, los fundamentos de la sentencia para marzo, donde vamos a tener muchos más elementos para poder interpretar lo que ayer sucedió, pero desde ya que es histórico. ¿Qué dicen los testimonios durante el juicio acerca del rol específico de Müller y de Héctor Sibilia? Bueno, eso es lo interesante. Mirá, en principio, todos los trabajadores relataron los sucesos de los que fueron víctimas, que fueron en muchos casos secuestrados en la planta mientras estaban trabajando, fueron llevados, paseados por la fábrica, escoltados con personal armado y torturados dentro de los quinchos del predio recreativo. Lo que ellos decían es, acá no hay forma de que personas como Müller y como Sibila no estuvieran en conocimiento de lo que sucedía por la jerarquía que tenían estos dos directivos. Recordemos que Sibila era jefe de seguridad de la empresa, una división que dependía de la gerencia de relaciones industriales. El gerente de Relaciones Industriales era Galarraga, que estaba imputado en la causa y falleció antes del juicio, antes de comenzar el juicio. Hubiese sido condenado si hubiese estado vivo. Uh-huh. Y Pedro Müller era el jefe de la producción de la planta, gerente general de manufactura y miembro del directorio de la empresa Ford en los hechos, junto a Courard, que era el otro imputado, que era el presidente de la empresa, junto a los miembros del estudio Farrell. Bueno, digamos, la jerarquía que tenían estos funcionarios hace que ellos no pudieran desconocer todo lo que sucedía. Después, algunos de los víctimas los situaron a estos hombres en el control de la producción, en los distintos momentos en que alguno fue secuestrado, en el caso de Sibila. Ismael Portillo lo recordó escuchar a Sibila cuando él era torturado. Bueno, hay un montón de testimonios que, digamos, se ve que los jueces entendieron cómo había funcionado y también cambiaron la cabeza un poco a la hora de considerar la responsabilidad civil. Importante que se vea toda la estrategia, ¿no?, de secuestro y represión para poder decir, como estamos diciendo, fue Ford y no dos cruzados antisubversivos. Totalmente, totalmente, porque eso pone a la dirección de la empresa en otro nivel, en el nivel de que necesitaron de la violencia extrema, en este caso, mediando el uso de terror estatal, para poder sacarse de encima un problema que tenían, que era la autoridad del sindicato dentro de la fábrica. Uh-huh. Es decir, que ponía en cuestión la autoridad de la empresa de poder decidir absolutamente todo. Recordemos que venían de contextos súper conflictivos, con una agremiación del ESMATA que había crecido en los últimos años, sobre todo en los años 74-75, con la creación de un sindicato, de una comisión interna nueva, que era la de los empleados de la FOR, que abarcaba unas 2.000 personas, incluidos los operarios del comedor. Siempre relato lo mismo porque había, cuando se agremian los trabajadores del comedor al sindicato de Les Mata, ellos estaban en comercio, obviamente Les Mata les daba un convenio mucho más fuerte, un sueldo el que triplicaba lo que ellos estaban cobrando, y la medida de fuerza fue simplemente hacer un poco más lento el servicio de la entrega de comida. Uh-huh. Y eso atrasó toda la producción de la fábrica, porque estaban, hacían cola los operarios, que no se tomaban los 15 minutos que les correspondía, o la media hora, sino que era mucho más. Justo al fordismo, bueno, ¿no? Hacerle eso. Justo al fordismo, totalmente. Bueno, entonces en ese contexto se entiende cuál era el interés de la empresa en responder de esta forma. ¿Por qué la condena al represor Santiago Riveros en esta causa? Bueno, él era el responsable de Campo de Mayo, era el comandante que estaba a cargo de comando de institutos militares, de toda la zona 4, que era la zona creada específicamente para responder a la guerrilla fabril, ¿no? Como la llamaban ellos. Uh-huh. Ale, estuviste cubriendo todo el juicio, imagino que has conocido una cantidad de héroes hasta ahora anónimos y ahora empezamos a conocer sus nombres, y me refiero a las víctimas de esta causa, a Pedro Troiani, a Ismael Portillo, a Ricardo Ábalos, a sus compañeras también, Elisa Charlín, Arcelia Ortiz, Gabriela Córdoba. ¿Qué nos podés contar de toda esa gente que ha hecho un esfuerzo enorme todos estos años por recordar, por tener la fuerza para dar su testimonio? No, y primero te digo que la verdad que yo cité ahí en la última nota lo que dijo la abogada Elisa de Gómez Alcorta, porque cuando uno se siente por ahí cabizbajo en estos contextos y uno siempre mira el ejemplo de las madres, las abuelas, bueno, ahora también puede mirar el de los trabajadores de Ford, ¿no? Y sus familias, la tenacidad de mantenerse durante 42 años denunciando y de mantenerse unidos, porque lo que no hay en muchas otras causas, en muchas otras investigaciones, es un grupo unido de familiares tan grande que se apoya y se acompaña, y vos lo ves que se quieren, que se preguntan cómo están, viste, que se van siguiendo, que se acuerdan de los que no están todo el tiempo. Y creo que eso explica muchísimo el triunfo que tuvieron ayer. Cuando se empezaron a escuchar las condenas, mantuvieron la calma, personas muy humildes, muy honestas, muy sensibles, y que empezaron a enseguida a lagrimear, viste, y a apretarse los brazos y las manos cuando empezaron a escuchar las condenas, ¿no? Hay un trabajador que era un titán en el ring después de eso, que era Julio, el personaje Julio César, ¿no? Era operario de Ford, era delegado del ESMATA, y después, como le gustaba la lucha libre y los fierros, siempre dice él, ¿no? El fisicoculturismo y eso, después terminó siendo un personaje titán en el ring, y siempre hablamos que fueron mucho más que un titán en el ring, ¿no? Son 24 por lo menos, más todas sus familias. Ale, ¿qué tipo de precedente puede sentar lo que pasó ayer para otras causas donde también hay responsabilidades civiles directas en otras empresas durante la dictadura? Y acá hay que apuntar en tres sentidos, ¿no? Porque hay muchas causas que están abiertas, que se están investigando: Molinos Río de la Plata, Mercedes-Benz, la causa de Almines y Derca, Asindar, son todas causas que están ahí, quizás a un paso de entrar en un proceso de juicio abierto, oral y público. Creo que esto siente un precedente muy importante. Hay causas que tienen sentencia o que ya encontraron algún tipo de fallo, en algunos casos adversos, y me parece que en algunos casos se puede llegar a revisar con una sentencia de este tipo. Estamos hablando, por ejemplo, de la Veloz del Norte, que hubo una condena, fue el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad, no de una multinacional, pero sí de una empresa, era el dueño de la empresa de transporte de Salta, que después Cámara de Casación anuló la condena, porque no dijo que no existieron los crímenes, sino que esos crímenes no tenían una motivación política, entonces no podían ser considerados delitos de lesa humanidad y por lo tanto prescribieron. Esa fue la argumentación muy sintéticamente explicada. Me parece que acá puede haber una relectura de esto. Y bueno, hay varios casos que se pueden discutir, pero además está toda la cuestión de la relación entre las empresas y las violaciones a los derechos humanos, que se está discutiendo en el ámbito de las Naciones Unidas, que está ahora, por ejemplo, bajando a través de la Secretaría de Derechos Humanos en el Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos, que está convocando a la sociedad civil para hacer planteos para este plan, y me parece que ahí hay un montón de elementos que esto aporta mucho para profundizar la discusión. Uh-huh. Vos sabés que ayer nos visitó aquí Julia Riesler, que acaba de editar un libro que se llama La Acción Psicológica, justamente investigando esta manera de operar también de los gobiernos de facto en la Argentina y de las empresas en conjunto, las agencias de publicidad, periodistas, medios de comunicación, que han actuado no solo en el sentido represivo directo que más conocemos, sino el modo de acción psicológica que operó sobre la población, ¿no? Y pensábamos en las continuidades entre dictadura y democracia, esa acción psicológica del poder sobre las poblaciones. Y ayer fue muy notorio lo que ocurrió en los medios masivos de comunicación, sobre todo en los grandes agentes corporativos como Clarín y La Nación, que tardaron mucho en dar la información, no solo minorizando lo que implicó la sentencia de ayer, sino como si tuvieran que chequear con sus clientes o patrones en un punto cómo contar esta información, ¿no? Salió en Clarín y La Nación, yo todavía no lo encontré. Sí, Clarín ya lo sacó, me parece, ¿eh? Salió algo, bueno, ahora voy a revisar. Recién vi La Nación de vuelta y no lo encontré. Ajá. La Nación en su momento había publicado, cuando se inició el juicio, que se iniciaba el juicio. Pienso que ahora deberían publicar algo de que terminó. Pero sí, Clarín y La Nación tardaron muchísimo cuando ya la noticia estaba en la BBC, en Reuters, en New York Times, Washington Post, RT, France Press, bueno, ya estaba en todo el mundo y ellos todavía no habían publicado nada, ¿no? Estando acá. Es muy interesante. Sí, hay muchas cosas de las empresas que esto tiene que empezar a sacar a flote. En varias notas, me parece, el juicio puso de relieve el rol de los abogados, los estudios de abogados, estudios de contadores, agencias de seguridad. Me parece que hay un montón de cosas de las empresas que no se conocen y que podrían empezar a salir a la luz, así como vos comentás lo de las agencias de publicidad, la marketing, etcétera. Acá hubo una presión muy fuerte de que no se hable del tema. Esto hay que decirlo, porque en muchos programas de televisión y radio no se pudo hablar de este tema porque Ford financia los programas de televisión y radio. Uh-huh. Y acá hubo mensajes explícitos de que eso no se podía decir. Entonces romper ese cerco es muy difícil. Cuando hay crisis, cuando la empresa financia gran parte de los programas, entonces, bueno, estos son elementos que siempre están. Ale, muchas gracias por haber sido durante todo este juicio Tranquilo, es la noticia. No, es el mate que me atragantó también. Che, no, gracias por haber sido nuestros ojos, nuestra mirada siempre ahí, los oídos puestos adentro de cada una de las audiencias para poder informarnos y estar compartiendo toda esa información con cada uno de nosotros y, bueno, haber estado en este momento tan especial de la sentencia también. Al contrario, ustedes por interesarse. Alejandro Jasinski, compañero periodista e historiador, contándonos de esta sentencia histórica ayer, de esta condena a dos exdirectivos de la empresa Ford, condenados por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a Pedro Müller y a Sibila a penas de 10 y 12 años de cárcel. También en este marco condenaron al represor Santiago Riveros por 24 secuestros y torturas durante la dictadura. Y este esquema que termina de entender la justicia, que no se trata únicamente de un par de personas que participan o que son cómplices civiles, sino de un entramado, una organización que participa directamente de la represión. Esta es la lectura que hace ayer el tribunal y que queda en esta sentencia histórica.